Vamos a una explicación. En la mañana tuvimos una jornada con varios hermanos en que el propósito era hablar de edificar una comunidad y cómo después cuidar esa comunidad. Y primero se hizo una presentación que hizo un sociólogo chileno que se llama Hans Eben, súper chileno el nombre. Apareció en el reportaje, en el cuerpo de reportaje del Mercurio el 9 de octubre, o sea, prácticamente hace 2 meses, en que él hace un estudio de la realidad que hoy día tenemos como sociedad. Y usted se va a fijar que si uno cambiara un par de cosas, se podría estar hablando perfectamente de una predicación. ¿Por qué? Esto lo pusimos nosotros hoy día como base para después hablar lo que teníamos que hablar. Porque no podemos olvidar, hermano, que nosotros, todos los cristianos sobre la tierra, tenemos una misión, que es que la mayor cantidad de gente posible conozca al Señor. Y para eso, muchas veces yo sé que Dios le puede mostrar a cada uno cómo hacer las cosas, pero muchas veces es muy útil también saber concretamente qué es lo que está viviendo la gente, cuáles son las mayores preocupaciones que tienen, para de ahí también nosotros poder orar y poder pedir a Dios que poder alcanzar sobre... A nosotros nos corresponde, ya sea este nuestro país, nuestra ciudad, nuestra comuna, etcétera. A otras iglesias les corresponde otros países, pero nosotros estamos puestos acá y es para poder llevar el mensaje a toda la gente. Sabemos, decíamos hoy día, que a veces se produce como una pequeña contradicción, a lo mejor para muchos. El mundo va a ir cada vez de mal en peor, eso lo tenemos claro. Jesucristo vuelve y hay cosas que son irreversibles. Pero también sabemos que dice en una carta del apóstol Pedro que Dios no es que esté retrasando su venida porque lo quiere retrasar o porque no cumple, sino que lo que Él quiere es que todos puedan proceder al arrepentimiento, en el fondo que todos tengan la oportunidad. Y siempre lo que nosotros debemos tener en claro es que todo lo que hagamos y todo lo que nos preparemos finalmente va a ser para cumplir la misión que Jesús dijo, que era ir y hacer discípulos. Primero, los que no conocen al Señor, que lo conozcan, y después, una vez que se integran a una congregación, poderlos cuidar. Entonces, como les digo, lo hizo un sociólogo que habla de la realidad chilena, y vamos a ir explicando algunas cosas, la más breve, pero insisto, el que quiera puede entrar después en Mercurio, en mol.com o lo que sea en internet, buscar la versión, el reportaje del 9 de octubre, del 9 de octubre, y ahí está completo. Así que dale nomás, Dani, cuando quieran. ¿Qué le pasa a Chile y al mundo? Eso era la pregunta que él hace. Y ahí está la persona que hizo esta presentación, que es consultor y director de empresa, es presidente de ICARE, y en dicho foro presentó, digamos, esto. Síguenos. El mundo está enfermo, es lo que él dice, y no hay vacuna para la enfermedad que tiene. Él va a explicar qué es lo que es, cuál es la enfermedad que considera que tiene la sociedad. El planeta, dice, no solo ha cambiado, sino que es un mundo nuevo, enfermo de un virus que se viene incubando desde principios del siglo XXI, donde la economía global pasó bruscamente de una euforia a los 90 a una frustración incontenible en este siglo. Dice que hay una enfermedad, hay un virus, para el cual no hay solución posible. En lo social, dice, Chile no es la excepción. En lo económico, aparentemente, dice que estamos bien. La salud de la economía en general es mejor que la del resto del orbe, pero el virus avanza y es contagioso y Chile no es inmune. Esto no tiene ningún sesgo político tampoco, ¿ya? En absoluto, ninguno. La enfermedad es sociológica. Ahí nosotros podríamos poner que la enfermedad es espiritual. Y si usted cambia esa sociológico por espiritual, calza con todo lo que viene. La enfermedad es sociológica, no es económica. Y ahí está, dice que hay una crisis que afecta a todos los estamentos de la sociedad, fundamentalmente, y esto que ustedes tengan claro, dice, la familia y los valores, fundamentalmente, la crisis que tenemos nosotros como país, y no solo nosotros, afecta a la familia y los valores. ¿Qué pasa? Todos vivimos eso que está ahí. Todos. Se corre de un lugar para otro y la presión es salvaje. Y hay nuevas enfermedades psíquicas. Ustedes saben, hermanos, que hay estudios desde hace muchos años y esos estudios nos han revertido. Lamentablemente, en esta ciudad, específicamente Santiago, que nosotros tenemos el segundo índice de mayores enfermedades mentales en el mundo. O sea, con esto va todo, o sea, crisis de pánico, depresiones, angustia, etcétera. No estamos hablando de gente que pierde la razón, porque alguien dice crisis, enfermedades mentales como los que están en los hospitales psiquiátricos, hermano. Y que yo creo que todos nos vemos afectados por eso. O sea, son un montón de enfermedades por el ritmo que llevamos de vida. ¿Por qué? No hay tiempo para convivir, para dialogar, para compartir y por ende para progresar. No hay tiempo, no tenemos tiempo para nada, hermano. Nosotros mismos, ahí las calles dice, se empoderaron. Los jóvenes se adueñaron de las... Me han saboteado vilmente. Los jóvenes se apoderaron de todo. ¿Ves? ¿Está el mismo en la mesa? No, Anita, está todo bien. Aló, murió ese. Ellos se adueñaron de las redes sociales. Esa es, dice, el arma nueva que hay en este siglo XXI. ¿Ya? Sigue. Este sociólogo dice, esa es la enfermedad del siglo XXI. La frustración. Y esa frustración está conectada, es colectiva y es contagiosa. Aquí explica algo él. ¿Cómo fue de a poco subiendo esto? Al principio, en la era agraria, no había competencia, pues los pies eran todos iguales y el futuro más o menos se veía similar. Se ocupaba en un 5% para trabajar. En la era industrial se agregó las manos para poder trabajar y hubo más productividad humana. Y en la era del conocimiento todo se fue, dice, a la mente. Y ahí comenzó un virus que también tiene que ver con la competencia, que yo empiezo a competir con todos los demás, ¿ya? Y ahí se produce un problema. Euforia, frustración. Nosotros, hermano, siempre se dice, hermano, todo esto, por favor, no tome que una clase así como por una cuestión que ay, que no tiene nada que ver con el evangelio, porque alguien va a decir, no, es que cómo ahora ya no se predica la palabra de Dios en la iglesia. No, si yo veo los corazones y veo las mentes, hermano, así que sé lo que está pensando cada uno. Entonces, entonces, ¿qué pasa? Que esto es para poder entender algo, hermano. Se dice que nosotros como país somos maníacos depresivos. Porque vamos de la euforia, la etapa maníaca, ¿sí o no, Sonia? A la frustración, a la depresión. Maníaco depresivo. ¿Ya? Eso se ve en todas las cosas. No tenemos a veces muchos puntos medios, sino que vamos de un estado a otro y eso nos pasa en todas las cosas, con nuestros trabajos, con los deportes, el fútbol, con todo lo que sea. Ahora otra vez sale toda esa parte, en la parte literatura, como ahora a Nicanor Parra, por fin, que le deberían haber dado ese premio hace 20 años por lo menos, le dieron el Cervantes, que equivale como al Nobel para la lengua española. Entonces ahora otra vez volvemos a que, bah, o sea, somos, pero... En cuanto a literatura, o sea, ya dos premios, no el tres premios Cervantes, porque antes fue Gonzalo Rojas y Jorge Edwards. Entonces, pero cuando pase un poco el tiempo, otra vez, ahí. Entonces, vamos así. Y esto pasa, y dice que este sociólogo, que eso nos pasa a nosotros. Vamos de la euforia a la frustración sin parada intermedia. Él ve que hay siete crisis. Estamos viendo todo esto para que finalmente podamos orar por nuestro país, podamos orar y podamos ver qué hacemos para que la gente pueda sanarse. ¿Ya? De eso se trata. Las crisis: liderazgo, confianza, pánico, familia, valores, política y capital humano. Hay crisis a todo nivel, ya dice él.